Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Está conmigo hoy en el sonido el señor Mauricio Amador. Y empezábamos con un clásico en 1986 por la reina del pop, Madonna. Una canción de su álbum True Blue. Un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y que tuvo un video memorable, protagonizado por ella y por un gran actor, Danny Aiello, famoso por su trabajo en películas como Do the Right Thing de Spike Lee o Moonstruck de Norman Jewison. La canción Papa Don't Preach. Bueno, ha llegado la semana de uno de los conciertos más esperados del año en Colombia y es obviamente el regreso de Coldplay, que se presentarán este viernes 16 y sábado 17 de septiembre en el Estadio El Campín en Bogotá con su nueva gira Music of the Spheres World Tour. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos, una de las canciones que los hicieron mundialmente famosos. Esto se llama así, Clocks.

Un día como hoy, nace en 1944 en Galveston, Texas, uno de mis mayores ídolos musicales, uno de mis primeros ídolos musicales. Lo sigo de toda la vida y es un hombre que siempre me ha acompañado. Falleció muy joven en el 2003. Yo creo que esa fue una de las grandes tusas musicales que me dieron en la vida. Tuve el privilegio de verlo en vivo en 1994 durante la gira de su álbum The Icon is Love. Mi abuelo, Julio E. Sánchez Vanegas, lo trajo a Colombia para su programa Espectaculares. Se presentó en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá en 1982, una de las grandes leyendas del soul, importantísimo cantante, compositor, arreglista, productor, director de orquesta, un hombre que lo hacía todo y era un talento simplemente del otro mundo. No sabía leer solfeo y aún así escribía unas maravillas musicales dignas de un genio, la verdad. El maestro Barry White, a quien recordamos hoy con uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción de 1974 dedicada al amor de su vida, Glorian White, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Can't Get Enough of Your Love, Babe. Vamos ahora a celebrar otro nacimiento, una mujer que nace un día como hoy en 1981 y que se fue acercando a la fama con su participación en el famoso reality show American Idol, el cual fue eliminada, pero se consagró mundialmente con la película Dreamgirls, con la que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, una de las mejores voces del R&B, el soul en la actualidad, la maravillosa Jennifer Hudson. Uno de sus proyectos más recientes fue la película sobre la vida de la reina del soul, Aretha Franklin, y vamos a oír justamente una versión que ella grabó para esa película, una versión del tema más icónico de la carrera de Aretha, un tema que originalmente grabó y compuso Otis Redding, pero fue Aretha quien la inmortalizó, y Jennifer Hudson le hace tributo con esta versión. Esta canción, de hecho, es la que le da nombre a la película. Aquí está esto que es Respect.

Sean Colvin nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción del año 96-97, el álbum A Few Small Repairs, el tema Sonny Came Home. Me voy ahora con Sir Elton John y una cancionzota que, por algún motivo, aunque fue éxito, como que no está tan presente en la mente del público en general, como Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Can You Feel the Love Tonight, Sacrifice. Y por eso creo que la quiero compartir con ustedes. Para los que no la conozcan, pues aquí les va esto. Es una canción tremenda con influencias de soul, de boogie woogie, también obviamente hay pop y rock, y es un tema que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, un tema que fue grabado en Francia, en un estudio que en esa época se utilizó mucho para las grabaciones de las grandes estrellas como Elton John o los Bee Gees, el Chateau d'Hérouville, y el disco al que pertenece toma su nombre de este castillo que también fue estudio de grabación, Honky Chateau. Esto se llama así por Sir Elton John, con la letra del gran Bernie Taupin y música de Elton, esto que se llama Honky Cat. Country, fishing in a stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights, honey, I was blind. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit in those days, and my redneck ways. Change is gonna do me good. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los grandes éxitos de su carrera, del álbum Janet de 1993, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, That's the Way Love Goes. Vamos ahora a recordar a un gran músico que falleció un día como hoy en el 2014, un tremendo pianista y compositor de jazz. Su música tenía muchas influencias de varias partes, de Brasil, de soul, de funk, y él es el gran Joe Sample. Vamos a recordar recordar a la banda de la que él salió, con la que se hizo famoso, la banda The Crusaders. Y esta canción, que fue un gran éxito para ellos en 1979, con la voz de una gran vocalista, la incomparable Randy Crawford, en honor a Joe Sample, aquí está esto que se llama Street Life. Thank you.